hordas de Atila y desatar estos vientos de rebelión. ¡Puños en alto! Esto es Heavy Metal. Martes 12 de diciembre de 2017. Se acerca fin de año. El Heavy Metal sigue de pie y no da cuartel. Bienvenidos Sin Espuma, acá estamos con Mascota y Hugo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda la gente de La Caterva y de Vientos de Rebelión? Buenas noches, amigos. Siempre de pie, hasta el último momento. Esperemos siempre en contra de todo. ¡Grande! Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Carcas. Buenas noches a todos los que están de otro lado. Muchas gracias por estar escuchando y haciendo la guardia, como siempre. Un saludo para Ale, que está desde su casa. Lo esperamos la próxima. Hoy ya tuvo con unos inconvenientes personales. ¡Nos está operando Javi! Buenas noches, Javi, en los controles. Y siempre bienvenido, Viento de Rebelión. Muchas gracias, muchachos. Ahí estamos escuchando de fondo, ¿no, Claudito, el material que nos trajiste? La verdad que suena espectacular de este lado. Estamos escuchando Viuda Negra. Sí, es Viuda Negra. Banda que tocó con ustedes, ¿no, Mascota? Sí, más o menos por el año 2001, calculo. Ajá. No me acuerdo, hace mucho tiempo, era la primera formación de Sin Espuma. Mirá. Tocaba el negro, Tito en el bajo, el negro Chevy en batería, Tito en el bajo y Cabú en voz. No sé, era una plaza por zona sur, realmente no me acuerdo. No, hace mucho tiempo, un domingo. Cabildo y Mendoza, creo que era. Que lo hacía una glorieta que había hacía Cacho. Sí, no recuerdo ni cómo llegábamos. Yo me acuerdo que fue con los pies de Maquinación, por eso te digo. Ajá. No, yo recuerdo que sí, porque el sábado se había alargado un diluvio y no se sabía si se hacía o no, y me la di en la pera pensando que no se la iba a hacer. Y sí se hace, y ahí amanecido a las 6 de la mañana. Así que tocamos. Tito tocó con el bajo de Jorge. Mira. Me acuerdo. Y no recuerdo si tocaba Maquinación ese día. Sí, pero me acuerdo, yo llevé el auto con la bata, por eso te digo. Me acuerdo de ir a la plaza. Un abrazo para Ángel, que nos obsequió el material. Bueno, arrancamos un fin de semana movido. Fin de semana largo que aprovechamos a pleno rock y otras cosas. Lindo fin de semana. El domingo se hizo el festival de la URM, Unión de Radios Metaleras, en la estación Darío y Maxi, ex Avellaneda. Muy contento. Muchas gracias a toda la gente que acompañó, a todos los amigos y amigas que acompañaron esta movida. La verdad que muy contentos. Camaradería a pleno, muy buen sentimiento de hermandad había en el aire. Más allá de los inconvenientes que pudieron haber ocurrido. No, pero eso es algo ya personal, ¿no? Pero se respiraba ambiente de fiesta en el recital, ¿eh? Sí, la gente acompañó mucho, la verdad que estoy muy agradecido. Sí, el clima, la gente, sobre todo, y se ve que va creciendo porque cada vez hay más convocatoria. Y aparte siempre viste el mismo estado de gente, el mismo estado de ánimo, la buena onda, ¿eh? Como todo, puede haber siempre algún, viste, un cadenazo que te sale de la cabeza beta, pero en estado general, viste, sí. Normal, no, pero sé que es 10-1, viste. No, estaba, todos los amigos estaban muy, muy, pero con muy buena onda. Incluso entraban algunos, viste, porque a mí me tocaba estar en la puerta, y los que entraban o las que entraban decían, wow, cuánto que tardamos en hacer uno, o sea, como ya habían hecho del lugar un... Y hubo una distancia interesante desde el anteúltimo que hicieron. Sí. Yo hasta dije, ¿cuándo van a hacer otro? Podemos decir que nos dimos el gusto. Cuando nos invitan, ¿no? No, estamos invitados. Y nos dimos el gusto. ¿Y con qué bandas? ¿Con qué se arrancó, Iro? Y arrancó el Pini. La verdad que tenía muchas ganas de ver lo que hacía. Había visto un par de videos en YouTube, pero bueno, era otra cosa, es en vivo. El Pini con el folclore combativo. Yo pensé que iba a estar él y una percusión nomás. Y después, yo diría folclore nomás, no sé por qué la palabra combativo. Porque hizo canciones que hacía mi viejo cuando yo tenía 4 o 5 años en las peñas allá donde vivía. Son temas clásicos de folclore. Sí, pero tal vez la palabra folclore parece un poco amplia por ahí. Entonces él lo define así. Yo creo que si él lo define no, así... No, está todo bien, pero yo qué sé yo. Es un criterio mío, no claro. Es que está mal ni nada, ¿viste? No. Es como que nosotros el día de mañana le vamos a tener que poner heavy metal combativo. para no justificar que Rata Blanca es también heavy metal. Heavy metal primitivo pusieron a par con la abuela. Lo dije yo, Me hago cargo, Yo diría, que no agreguemos más nombres, vayamos a lo simple, que todo viene de lo simple, ¿para qué complicar, no? Sí, está bueno. Decía el carpo, ¿no? Está bueno, está bueno. Seguido Exocet. Ahí va, siguió Exocet. Luego de tanto tiempo sin tocar, 9 años. Aproximadamente 10 años, sí. Entre 8 y 10 años, creo. Sí, más o menos. ¿Cuándo iba a ser la última fecha que había organizado Diego en Constitución, en Tributas Civiles, creo? Hace bastante. Y eso fue más o menos el año 2000, calculo, Calculo porque recién arrancaba con Sin Espuma. 2000 y pico. La verdad no me acuerdo. Yo creo que esa fue la última vez que fui a verlo, que no se hizo al final, me parece. El homenaje a Civiles. Sí. Con lo cual. Creo que tuvo, sí. Terminó teniendo problemas. Sí, problemas serios. Por querer homenajear a un artista. Es linda sociedad. Aparte era beneficio, me parece, la fecha. Causa. Una causa por hacer un homenaje a un artista. Se había juntado de todo, me acuerdo que me contó. Luego de esta ansiada vuelta, innecesaria vuelta de Exocet. Los tiempos estaban propicios, ¿no? Como dice. Los tiempos están. Era necesario. Así es, una remanija al final. Y bueno, después siguió Sacred Trash. Sacred Trash, que abrió con un tema de Daniel Viguitti, Te iba a desalumbrar. Sí, el que tienen en el último EP que sacaron. Versión Podri. Musicalizado medio extremo. Sí, ahí muy bueno, muy buena la performance de Sacred Trash. Me gustó bastante, creo que, bueno, siempre digo que técnicamente eso, para mi gusto, es una de las mejores formaciones. Y me hubiera gustado estar más cerca del escenario. Y yo, después de ver cómo pogueaban los muchachos, estaba contento de no estar cerca del escenario. Sí. Por momentos se daban duro, ¿no? Se daban sin asco. Espacio abierto, mucha carrera, mucho impulso, ¿viste? El impacto es mayor. Dolía más. Me dolía tanto como el Renato. El domingo ya en esa furia, el viernes a la noche con esa furia, ¿sabes qué? Arriba la vida, van a parar un par. Mira, hay una secuela que uno lo están operando de. Y eso que es domingo, no digamos nada por la duda. La cuerda era un poquito más lenta. A uno por mano le pasó algo, por maligno. No digamos nada, a ver si todavía. Esperemos que se repita. Todo vuelve, pronto. Va a estar bien, ¿Siguió Maquinación? Siguió Maquinación. A todo trapo. Qué linda fiesta. Todavía lo estoy disfrutando. Sí, totalmente. Lo dijiste y se me vino a la mente el. Momentos épicos de ese recital. Y yo me di el gusto de estar cerca del escenario en bastantes momentos. Me di el gustito. Qué bueno. Después tocó cerrar a Rambler. ¿Qué pasó con Rambler? Cuente que me llegaron noticias, unos audios raros. Muy bueno. Hubo. Había piratería, no sé cómo es. Cover de Flema, cover de Sin Espuma. Sí, ahí va. ¿Qué se quedaron sin tema los pibes? Tema dedicado al Chevrolet. Qué lindo, ¿no? Un abrazo no. Para los hermanos de Rambler, loco, banda que empezamos juntos prácticamente a tocar. Mira, yo seguimos en pie. Te digo, no me gustan las bandas que hacen cover. Pero le encuentro un sabor especial cuando le haces un tema homenajeando una banda de Lander. A mí me gustaba mucho cuando. Sepulcro Civil hacía un tema de Velocidad 22. Ah, mirá. Nosotros en un ensayo hicimos un tema de Velocidad. ¿De Velocidad también? Sí, hicimos Intendente. Creo que está grabado por ahí. Saludos para los veloces. Otra banda hermana. Sí. Un saludo para Germen, para Pala. Germen que anduvo. Después vamos a contar dónde lo cruzamos. Alejandro. Pudimos ver en el fin de. Pero bueno, y Debe estar tramando alguna película macabra. Creo que salió hace poco. ¿No? Mucho por hacer, otro de los temas que sonaron en la noche. Oh, de, qué lindo. En la noche de Avellaneda. El cover bien metido te hace mover la patita, de repente. Aparte es un honor para las bandas Lander que están unas bandas tan temas tuyos. Nosotros con el Egra, con alguno de Parca, nos vamos a robar también, seguramente. Ya le vamos a sacar provecho. Y ahora teniendo el integrante. Ya le vamos a sacar provecho. Luquea. Ya que todos hacen cover de banda. Podríamos hacer un cover de cada banda que tuvo ahí y sacamos dos discos más. Igual con la banda no habría cover. Bueno, esto fue a modo de narración, de revival de lo que fue el festival de la URM. Agradecemos la concurrencia, agradecemos el comportamiento y las palabras permanentes de aliento que la verdad llenan bastante y dan da mucho gusto y mucha satisfacción ver que hay gente que apoya que existan espacios o propuestas donde las bandas no tengan que pagar para tocar. Bueno, los teléfonos son 4302-6394, 4302-6394, y vamos a ir con un tema de Exocet. Vamos. Homenajeando. Vamos, saludos para Diego. Su esperada y necesaria vuelta. Y después con un tema de Maquinación. Tengo puesto tu chaleco, Diego, ¿eh? Vamos con eso, Javi, querido. We'll be right back. que vendrá. No quisiste arriesgarte por miedo a morir. No te animaste a vivir. Entonces vos, ¿qué carajo me decís? Si no sabes lo que es vivir. Muchas veces me voy a equivocar, pero siempre voy a intentar. Antes de aprender a nadar, hay que saber lo que es ahogarse. Si nunca vas a perder, no sabrás que no es ganar. No puedo entender cómo puedes ser tan cobarde. Prefiero cortarme otra vez, a nunca ver mi sangre correr. Entonces vos, ¿qué carajo me decís? Si no sabes lo que es vivir. Muchas veces me voy a equivocar, pero siempre voy a intentar. Bloque musical en Viento de Rebelión, lo que sonó Poder Popular de Exocet y Vos que me decís de Maquinación. Vamos. Dos temazos de nuestro banter, dos himnos. Y acá me dice Javi que hay alguien en línea. Hola, ¿quién está? Hola, ¿cómo andas, Carcas? Flavio habla. Flavio de la Ira del Ser. El mismo. Flavio Colosano. Felicitaciones, papá. Un abrazo para Sofía, felicitaciones. Acá la tengo en brazos justo, ahora se durmió. Vamos, aguante Sofi, de la familia. El heavy metal crece. Olvídate, ya le estrenamos, le pusimos remera negra a todos. ¡Vamos! Tenés cuidado que es de satánico el color. Aguante Satanás. ¿Cómo estás, Flavio? ¿Cómo andás? Bien, bien. Le quería mandar un saludo a los chicos del Cine Espuma. Una masa. Bueno, gracias Flavio, acá he retribuido el saludo para vos, ¿eh? Hugo, te quiere decir algo. Te ha mandado unos besos de acá. No, acá bueno. Gracias por llamar y por los saludos. Y buena gracias, muchachos. Sala fondo, fue muy buena la movida que ya están haciendo. La verdad que estuvo bueno que hayan podido venir a nuestros pagos y nada, y poder brindarle la atención que se merece a una banda con tamaña trayectoria como ustedes. No, la trayectoria es cuestión de tiempo, nada más. Esto para que es viejo, yo no tengo trayectoria. Vamos a decir que es una rama más del árbol que va creciendo. Y sí, pero bueno, lo importante es seguir sumando adeptos, ¿no? Tal cual, si empezamos a restar, esto va para atrás, algo no funciona. Aguante lo que hacen, loco, está muy bueno y está bueno que se lo inculquen a las bandas que venimos ahora de un poquito más acá peleándola, y eso está bueno, loco. No, pero la el tema de inculcar, no me gusta la palabra, ¿viste? Ajá. Uno hace lo de, te sale así nomás, no es que planeás para hacer un ejemplo, ni mucho menos somos ejemplo de nada nosotros, ¿viste? Así, no, pero igual está bueno. Lo hacemos de corazón y porque nos sale, si no estaríamos mintiendo. No, ni hablar, y eso se nota, che. Se nota que tocan re apasionado, cuando tocan está re bueno. La verdad que... No, quería aprovechar la oportunidad que ahora están en el programa para saludarlos y bueno. Contame, tenés una fecha, te invito a mi programa cuando quieras. Sí, la ira vuelve al ruedo el año que viene, el 2018, el 6 de enero en Music Factory. Vamos a estar con... Un regalo de Reyes Magos, diría. Ponele. Un regalo gordo y peludo. Flavio, consulta. Sí. ¿Siguen buscando integrante? Estamos ahí en tratativas, ahí... Va a haber novedades. Esta semana va a haber novedades. Vamos. Vamos todavía. Vos sabés que... tenés que informar primero acá. Acá tenés que informar. Igual ahí, la prioridad. No. Enseguida lo pinchamos, ¿eh? Enseguida... Te hacemos un recital a la vuelta. Enseguida difundimos. Te hacemos un recital a la vuelta. Para sí, que pero la... pronto ya va a haber novedades. Para que la audiencia sepa cuál es la actualidad de la ira del ser. La primicia la tiene, viste, acá. Pero, viste, acá nosotros despertamos los bichitos. Empieza a picar el interés por una banda y después no colgarla. No. Vamos a seguir molestando. De hecho, el lunes ya empecé a molestar de nuevo. Me había tomado una vacación y ya los empecé a molestar de nuevo. Ya, mascotas sabrás. Ya vacié el celular 3 veces. Flavio, querido, muchísimas gracias. Te mando un abrazo, ¿eh? Gracias a ustedes, loco, saludo para todos. Y bueno, que pasen unas lindas fiestas. Y ya nos encontrarán las noches de rock pesado y metal. Un abrazo grande, hermano. Aguante, Flavio. Abrazo, loco, aguante grande, loco. Bienvenida, Sofi. Y el viernes estuvimos por los pagos de San Fernando, ¿verdad, Diro? Si mal no recuerdo. Pará, que tomamos nosotros. Vos no tomaste tanto ese día. No, ese día no. Pero no acordás que ya era. ¿Qué tomaste? ¿Dos bondis y un tren más o menos? Ojo, no hacemos reivindicación del alcoholismo, pero bueno. Yo hasta volqué un vaso sobre la... Mil disculpas a los muchachos de Speed Metal Army. No te lo olvides más esa carga. No, es que si te cae un vaso es lo peor que te puede pasar. Mereces que venga un maestro y te pegue un puntero en el dedo, por tonto. Tabla. Mereces que vuelvan las peores cosas de la enseñanza. ¿No volvieron? ¿No están volviendo? Pero están volviendo. Bueno, aunque más que tirar un vaso. No por tirar un vaso. Pero ¿cómo voy a tirar un vaso lleno de cerveza? De litro encima. No, era para llevarme a patadas en el culo hasta la puerta. Purgatorio. El domingo decía, Adriancito, no, aquí no se le cayó más una vez. Era, después de me va a cantar. Ya se nos cayeron dos, ya se cayeron dos juntos. Bueno, vamos a lo importante de ese viernes. Sí, sí. Las bandas, terrible fecha. La verdad que los veía laburando a plena los muchachos ahí, la Speed Metal, y decía, qué zarpado, loco, qué buena movida. La anterior vez que fui también, creo que... Sí. Vine acá y no me salían comentarios de otro estilo, era lo mismo, ¿viste? Porque le ponen unas reganas y la gente también acompaña, ¿viste? Llevan una linda movida para allá, para Zona Norte, sobre todo para la gente que por ahí tanto no puede viajar. Así que... una masa. ¿Se escuchan los murmullos, no? Sí, se escuchan murmullos. Mirá que yo cuando escucho el programa... En casa, escucho la voz de carga. Las bandas, no sé si se ponen contra la pared o le hablan a la pared, no se escucha mucho. No, que yo tengo. O nosotros somos muy jetones. Me inclino al micrófono y grito encima. Es la ubicación del micrófono. Y nosotros me clapamos y claro. Gracias, Ciro. Esos son compañeros. Bueno, abrió Filosa. Sí. Heavy Metal a pleno. Importante el aporte que banda hace. De Filosa. Chicas, ¿no? Todas integrantes mujeres. Cambio de batero, la última formación. Sí, cambió de batero. Muy bueno. El sonido muy 80s, composiciones en la misma línea. Me gusta. Muy sí, interesante, muy recomendable lo que hacen estas hermanas del heavy metal. Cuando piensa la mujer en el heavy metal, tiene que pensar en hermanas. Sí, tendrás que empezar en pares más que en cuestión de sexo, ¿no? Seguro. Y sobre todo ahora que está cambiando, porque cuando por lo menos empecé a patear yo era. Eran todas bandas de todos tipos, todos chabones. Creo que la primera banda que vi que era una baterista mujer llamada Thanatos o algo así. De Mar del Plata, sí. De Mar del Plata, claro, tal cual. Que... Y llamaba la atención, toca la batería una mina. Claro. Y digo, ¿por qué no? No, no podés. Si esto no es un partido de fútbol, compartís un vestuario y te pones todos en pelota, ¿entendés? Claro, no, si me digo, no, no. Y si van minas al recital, ¿por qué no pueden ir colgarse un instrumento y ponerse a ensayarlo? Lo veo perfecto. Igual lo de la bata es más, viste, lo haces más al. Voy a una mina tomando la viola abajo, pero ya le voy a una mina batea, imaginas un tipo a donde le fuerza, viste. No, pero esa la bata acá. No, la primera acá no chocante, me deja mentir, se sacaba los borcegos, no, la petiza. Eso, y... La primera impresión es chocante, sí, sí, que vos esperás que el chabón batería hace un monstruo así tocando que le rompa los parches, viste, y sale una mina tocando encima la rompe y decís, ¿dónde tenés el pie que toca la batería, loco? Parece, viste, te pasa eso, ¿no? Viste. Se pone cosas en la cabeza que hasta que no los ven o no. Pero son hecho, todos prejuicios sociales que, claro, que lo tenés incrustado, pero como estás en contra de todo el sistema, lo podés ir. Sí. Te podés depurar continuamente viendo lo que está bien y que está mal. Labor previa, ¿no? A partir de integrante como la cantante de Super Ratón. Claro. Como posteriormente Las Brujas. Las Brujas, sí, sí, sí. Cuando hicieron... Había mujeres haciendo rock, pero estaban más del palo del pop. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? A mí cuando me dicen La Torre, Patricia Sosa, para mí no fue una banda de rock, claro, no sé, claro. No me gusta. No era del palo, claro, era otra cosa. Era más onda. Pero le creía más a las viudas e hijas del rock and roll que a La Torre. Hablaban del rock nacional y te hablaban un montón de espacios, viste, y te metían un montón de bandas que no tenían de rock ni siquiera la palabra, viste. Bueno, un poco volviendo a Filosa, vamos, banda vamos. Afilada, si la hay, y sí, de acero. Ya se nombró el nombre. Viene cada vez mejor con la voz. La verdad que es terrible lo que están haciendo. Muy interesante la labor vocal. Las violas. El trabajo de violas que tiene muy bueno. Muy bueno. Armonizado, como ellas mismas explicaron acá. Claro. ¿Siguió? Si mal no recuerdo, siguió Silverblade. Silverblade. Que tenemos por ahí algo que vamos a pasar ahora. Ellos son de Berazategui. De Berazategui. Viajecitos se pegaron por Papá. Muy buena onda el cantante cuando se bajó, repartió algunos demos, un demo de dos temas tienen, interesante sonido, está bueno, loco, está bueno esta fecha fue el viernes, me estás diciendo, el viernes. Y lo que quería rescatar, no está bueno decirlo la que organizamos nosotros porque uno es parte, ¿no? Pero esta está bueno destacarlo, la banda que cerró y que cumplía 10 años, no sonó boom con el sonido aparte que las otras bandas que tocaron. Como corresponde. Las como cuatro que bandas salir. Que estuvieron sonaron con el mismo sonido. Como tiene que ser. Y eso también habla de una manera de pensar. Esto es como tiene que ser, es que pero lamentablemente hay que decir, como dice Carga, que lo tenés que destacar. Sí. Porque no es así, y encima lo que te da más bronca, que no es así a veces en el mismo ambiente, ¿entendés? Cuando digo ambiente me refiero al under y el under que nos movemos nosotros. A veces, no sé por qué se juega quien la tiene más larga. Bueno, loco, si vos querés sonar mejor, hacete un recital vos solo en un bar y tocá como vos quieras. Claro. Y con el sonido que quieras. Pero diga, vamos a tocar, lo hacemos entre todos, y después vos sonás mejor. Ah, ¿dijiste cuatro bandas? Sí, pero bueno. Ya se acuerdan de tres, pero es importante. Ya, el nunca te sonó. Estamos por la segunda. No, sí. Como es, Silverblade, una banda muy interesante, ¿no? Muy interesante. Recomendable para los que les gusta el heavy metal clásico. Si mal no recuerdo, creo que cuando estuvo Metalurgia acá mencionaron. Sí, Silverblade. Sí, ellos los habían recomendado, los Metalurgia estando acá. Y la verdad que una banda muy buena, muy buena. Acto seguido estuvo Steelball. De Campana. ¿Sabes? De Campana. También, terrible, más en la vena de Running Wild, hicieron un cover. Un poco más de velocidad creo que voy. Sí. Hicieron sí, cover sí. De Running Wild, creo que Conquistadores hicieron, y después Victim of Fate de Halloween. Así que Halloween. Terrible. Para que se den cuenta, capaz que uno invoca en los covers las influencias, ¿no? Sí, sí. Pero sí, tenía mucho de Running Wild, mucho Viola Gemela, mucho Machaque en ese estilo, en esa vena. Respecto a los covers, voy a citar a Jorge que dijo algo en el grupo. En el coro, cada uno toca los temas que le gustan y por eso Ramiro hizo el tema de Se le Fuma, digamos. Sí, es eso. Agradecido. Y como es, la voz muy arriba, muy al frente. Creo que ninguna banda se quedó atrás en cuanto a lo vocal. Ni a gancho, no, la verdad. Todas las bandas, muy buenos vocalistas haciendo uso de la voz como si fuese un instrumento más. El cuidado por las voces fue en todas las bandas. Es tan importante como la guitarra, el bajo y la batería de la voz. Vos tenés en cuenta que la banda suena como el que el peor suena. Claro. Y en el caso de Silverboard, tirando agudos a morir. Sí. La voz bien alta. Bien arriba, la verdad. Sí. Después, si no recuerdo mal, Interceptor. Para mí, a ver, esto sin hacer juicio de valor sobre las bandas, que me gustaron todas. Pero lo que se entendió respecto al disco. Mejor el sonido, para mi gusto, ¿eh? Interceptor sonó muy bien, destacable, la labor de los amigos, me gustó muchísimo, y no sé si destacar algún tema de los que sonaron, La Llamada de Tulu. Sí, La Llamada de Tulu, de Maderas. Madera y Aceite fue el tema con el que cerraron. Sí. Muy bueno, la verdad que impresionante. Y bueno, los 10 años de Metaluria con todo, con torta y todo. Sí, torta y todo. No sé qué pasó con esa torta después, igual. De pampanante. Cosas que explotaban. Sí. Yo me fui con una estrellita pegada en el ojo. Epa. No, impresionante. Hiciste bien la tarea, te pusieron la estrellita. En el pogo, yo quería sacar unas fotos, pero tenía que andar esquivando. Las personas que volaban en ese pogo. Estaba muy resbaloso el suelo. Sí, y hacía un calor impresionante, aún así fue una fiesta. Sí, también destacable la labor que hubo en cuanto a los puestos. Sí, los puestitos estaban prohibidos de todo, estaba genial. Muy, muy bien armado. Y los videos que pasaban, había una pantalla al costado que pasaban videos. La del proyector es nueva. Tanto el proyector como las luces que estaban para el escenario es algo nuevo. El anterior no estaba así. Ajá. De hecho estaba dispuesto de otra manera todo el espacio. Así que vienen laburando a pleno y cada vez le suman más. Y además te digo que con los precios no te mataban. 80 mangos la birra de litro. Y vos por 40 mangos tenías un terrible patty y un terrible chori. Bien, no precio. Pero bueno, volviendo al set de Metaluria, todo Fuerzas en la Noche. Sí. Y algún que otro cover hicieron también. Hicieron. Acá ya la memoria me estaba medio. Si uno tomara menos se acordaría más de estas cosas. Pero bueno, lo destacable. Quimera de un Oficial, con una muy buena dedicatoria a la situación actual, del cuestionamiento a las fuerzas represivas, una posición bien heavy metal de parte de los amigos de Metaluria. Bancamos eso y está bueno que las bandas además agiten. Tenés que tener esa postura, si no tu campera de cuero es una mentira. Sí, sí. Donde yo no consigo que un rockero esté defendiendo algún acto represivo o que esté del lado del oprimido, del opresor. Sí, te mandaste la gran avioncito. Después tenemos las anécdotas del avioncito del domingo. No, yo lo que pasa es que tenía en la cabeza pensando, digo, que para ser rockero yo elegí ser heavy metal porque voy a estar siempre al lado del oprimido, nunca voy a estar al lado del opresor. Tal cual. Creo que no hay mejor manera de decirlo. Así que. Che, acá me están amenazando, loco. Quiero mandar un saludo a los pibes del bar. Un saludo. ¿Quieres estar peleando con cerveza? Un grupo hermano, ¿eh? Y desearle feliz cumpleaños a Tayelito, el hijo de Pablo de Panduro y Natalia, amigo de Fierro. Tengo un sobrinito, cumple un año, loco. Aguante, feliz cumpleaños. El amigo ya cumplí, muchachos. Saludos para Caro y Danielito. Grabalo para Tayelito, si se acuerda. Y un beso para Facundito, que debe estar con su guitarra. ¡Vamos! ¿Qué más allá? Así que, bueno, como te decía, que también, ahora también, parece raro destacar de que estás en contra de la represión. Y digo, pará, loco. ¿A qué punto llegamos, pareciera, no? Sí. Es que estamos muy atrás. Pero yo creo que es un fenómeno que no escapa. Están, creo que están. Es que la habíamos dejado atrás, en realidad. No es que estamos. Es que yo nunca. Uno nunca se olvida. Saludos de Pino también. Vamos, Pino, vamos todavía. Para mí ya lo habíamos dejado atrás, no es que estamos atrás, lo habíamos dejado atrás. Y como que están reflotando ellos las cosas. Para mí ya está ya la parte del pasado todo eso. Hasta te diría que estaba sepultado en realidad, ¿eh? Pero. No, pero bueno, ellos reflotaron toda la historia. Si renace, ¿de qué lado vas a estar? No, yo no consigo con un rockero, dijo. Pero está bien, no, dice. Está bien que pagues. ¿Cómo vas a pagar la factura de luz menos que el celular? Que te diga, pero loco, ¿qué? Y yo no tengo celular, me lo pido. Está bien que lo caguen a palo los pibes que piden laburo porque te cortan la autopista. Pero estás del lado de la yuta, hermano. Está bien que metas preso a un chabón que tiene 8 cuentas en Panamá Pay, pero eso tiene que darle una moneda para que se siga poniendo cuenta ya. Mensaje de Darío de Metaluria. Tocaron todas las bandas con el mismo sonido y lo armamos entre todas las bandas. Abrazo para Darío. Esa es la actitud, loco, esa es la actitud. La banda suena bien porque suena bien, no por el sonido. Por más que le pongan el sonido, si la banda suena poronga, va a sonar más fuerte nada más. Qué grande, Hugo. Así de sencillo. El comentario. El comentario, la síntesis, la síntesis de Hugo, vamos. Así con displicencia. Con una sutileza de poeta. 4302-6394 los teléfonos. 4302-6394. Vamos a ir con Filosa y con Silverblade. Bandas que sonaron en el cumpleaños de Metaluria. Felicidades, Metaluria, felicidades. Avanti. Felices 10 años y por muchos años más, loco. De todo corazón, de parte de Viento de Rebelión. Y de parte de Sin Espuma también. Exacto. Thank you. Luchar, pasar, Seguimos en viento de rebelión, seguimos con toda la energía del heavy metal under, del rock pesado. Estamos con Sin Espuma. Y como hacíamos la introducción del programa, la promoción sin contratos comerciales, con fenicios, sin mendigar escenario, sin regalar la canción. Vamos, vamos. No, buena editorial, ¿eh? Ahora hay que cumplir, ¿eh? No, igual yo hablo de lo que veo yo de la banda, no los pongo ningún compromiso ustedes. Igual la canción ustedes es para todos. Está buena, sean la libres. Llega a todos. Porque también está. Creo que uno también, como valorizador del under, tiene que poner los puntos sobre la IES en algunos casos. Tiene que decir, bueno, loco, porque todos hablan de no pagar para tocar, pero uno después ve y dice, y donde le asomaron un... donde le hizo un mimo una banda media conocida para asomar a estrella y... ¿Cuánto hay que ponerte? Y sí... Pero eso habla del principio de cada banda. Sí. Cada cual sabe dónde apunta y lo que quiere, ¿no? Sí. Yo me puedo llamar under y después ir a tocar al Asmur y pagar soporte de cualquier banda. Y hay tipos que no le ponen un mango aunque venga motor que no te pago ni pedo, porque si quieres toque toco y listo, ¿entendés? Una cuestión de dignidad. Para la ciudad de derecha, sí, sí. Lo que tenés que decir, ¿viste? O de dignidad o hacer lo que te gusten. A mí si me dicen, ¿te gustaría tocar con, qué sé yo, vamos a poner, con AC/DC? Y la verdad es que me gustaría ir a ver AC/DC, no ir a tocar. No se tocaría, pero siempre los mango. Te quiero mandar un gran abrazo a Darío de Metaluria. Felicidades, loco, felices 10 años. Aguante por muchos más. Para Seba Carvajal. Con... Un abrazo para Seba ahí, loco. Aguante la banda. Qué grande Seba. Gente primera. Estos días, seguro, ¿eh? Ernesto Guevara Quiroz de Bolivia. Gracias por retransmitirnos. Vamos, siempre, siempre, siempre haciendo el aguante. A Edgar de Córdoba, loco, un gran abrazo. A Sebastián de Silver Blade, loco. Estaría bueno que se venga para el programa uno de estos días. Sí, la verdad que sí. Loco, y un estaría saludo bueno para Pablo Metrallero también, loco, que está escuchando acá. Y que además el día domingo estuvo grabando a todas las bandas. Sí, un par de cosas, sí. Esta es la gente que apoya de verdad a la Anders, sin careteada, que no hace las cosas para figurar. Ni promoción ni nada. Que las hace para compartir y... Aparece y va todo pulmón. Estuvo con Paola, con Leónidas, el rey espartano ahí. Para andaba las corridas Leonia, para Andrés Loretti, el gran Andrés Loretti, para el vikingo de Varela. Bellita apareció con Cato, apareció con todo, loco. Vamos al vikingo, un abrazo para el vikingo. Sí. Sin espuma. 2017. Sin careta, sin arrodillarse. Manteniendo la bandera del rock bien arriba. ¿Cómo fue el 2017 de Sin Espuma? Si lo tienen que sintetizar ahora, miren que estamos en obligados. Igual todavía no terminó. No, pero estamos a 15 días. Es una pregunta obligada para él. Fue un año que hicimos lo contrario a lo que teníamos pensado. Ajá. Porque teníamos pensado dedicarnos a ensayar y sacar algunos temas nuevos para grabar, aunque sea 5 o 6 temas. Y de repente nos entraron a invitar fechas, y son fechas que no sé, no, me da cosa decir que no, ya que no organizamos tanto y te invitan, ¿entendés? Sí. Y íbamos para adelante y quedamos en ensayos para fechas nada más, ¿entendés? Sí, sí. Y se tocó demasiado, que es lindo eso. Tocamos con gente nueva, la gente de Sangrantes del Rock, que nos invitó una fecha al Cruce Varela, después... tocamos con Leira del Ser, con Nómade, en Petralla, en Hurlingham. Dice que yo no estaba acá en Buenos Aires. No estaba, estaba de gira. Estaba con los amigos de Metaluria. Ah, estabas de gira, bien. En Carcarañá, un abrazo para ellos. Lo pasamos. Para nosotros todas las fechas son importantes, ¿no? Desde que nos inviten a tocar en la pieza de la casa de un amigo o a un estadio. Que, qué sé yo, una fecha que para mí fue muy significativa fue. Que Velocidad nos tenga, Velocidad 22 nos tenga en cuenta para la presentación, para la presentación del disco, que ahí compartimos qué linda fecha, con Metaluria, Imaginación y los chicos Herpes. Buena, una movida de la puta que lo parió, ahí tampoco a ninguna banda sonó mal, no sé nosotros porque estábamos arriba, ¿viste? No, pero también es muy parejo todo el sonido. Ahí, todo el sonido. Ese recital fue significativo para mí, por ejemplo, porque pude conocer a la gente de la banda, a Seba Carabajal, a Adrián King. Y... ¿Eran ellos? Calculo que sí. Calculo que sí porque yo no los conocía, ¿entendés? King no era él, yo te digo no era él. No es todos los días así. Y creo que yo tampoco soy todos los días así como soy los sábados de la noche, ¿no? Un saludo para ellos, saben que lo digo con cariño y con la mejor onda. Sin mentiras, dijo. Después tocamos varias veces en lo que era Zona de Nadie. Lugar que me gustaba mucho, que si era por mí me la paso tocando toda la vida ahí. Porque me sentía cómodo. Qué lindo pop, ¿no? Me sentía cómodo. Y mientras tanto tratábamos de ir sacando algún temita nuevo, que ya estamos laburando en eso, ¿viste? Vivo con el disco para salirme también, tratamos porque viste, dijimos este año no tocamos para sacar el disco y se hizo largo porque había fecha. Somos muy. No tenemos muy. No muy viste, fácil. Siempre que nos invitan, generalmente sí. ¿Qué sé yo? Fecha que. Nosotros hablamos que no, pero nos invitan y sí, loco. Nosotros cuando nos invitan a la fecha, lo único que decimos es que nos inviten con anticipación, porque somos varios que tenemos familias en la banda, otros que no, pero tienen su vida, sus responsabilidades igual. Entonces, cada vez que hay quórum entre todos decimos que sí. Sea donde sea, o sea que, qué sé yo, cuando decimos que no, por ejemplo, Topo tiene un laburo que a veces lo mandan a viajar, y en este caso que íbamos a tocar en la URM, como me habéis invitado, Topo estaba laburando, estaba de vacaciones, se fue el viernes porque el jueves era feriado, pero generalmente siempre decimos, bueno, sí vamos a tocar, y después que tenemos 7, 8 fechas agendadas, dices, che, pero no era que no íbamos a tocar para grabar. No sabemos decir que no, o sea, las ideas están perfectas, pero después te invitan, viste, aparte. Y después cuando te dicen, ¿cuándo grabas el disco? ¿Y cómo haces para ensayar, para tocar y para grabar un disco? Si nosotros somos un paisano de cada pueblo, digamos, ¿no? Porque está Egui viviendo en Solano, Edu en Rafael Castillo, San Justo, Castillo, por ahí, Hugo vive en Lanús, Topo vive en Capital, cerca del Parque Avellaneda, y yo vivo en La Matanza, en Tablada. Y grabamos en Menotuerto. Por ahí, claro. En la Patagonia. Neuquén. La grabación es en Neuquén, como para que le quede mal a todos. Sí, grabamos en Las Mínimo Colinas. Mínimo 300 kilómetros. Viejo para todos. Ninguno te queda cómodo. Y no ensayamos en Matadero. Es una banda sufrida, dijeron. Toda pulmón, dije. Así que cuando me da gracia, cuando, ¿de qué barrio son? No sé. Del rock, del barrio del rock and roll. ¿Son como San Lorenzo? ¡Upa! ¡Qué triste! ¡Qué golpe bajo! No entiendo, no entiendo. No entiendo. Alcohol al fondo. Hablamos de fútbol ahora. Así que, y bueno, así... No, pero además agasajados, y yo creo que para ustedes no... A ver, cuando tiran un sí a una invitación es porque... hacen la valoración de que obviamente, está muy bueno ser invitado. Decir que no, obviamente, que para hacer otras cosas y te invitan, y cómo le decís que no. Uno no quiere despreciar, sabiendo lo que cuesta organizar una fecha, más en estos tiempos. Vamos a decir las cosas como son. No está fácil organizar, y no está fácil que te organicen, que te inviten a un lugar que esté bueno. Vení, no tenés que poner nada, vení en chupito acá. Vení en chupito acá, de verdad. Entonces, viste, ¿cómo le decís que no? Aunque vos tengas pensado no ir, y porque quiero grabar y quiero, loco, te están diciendo, loco, vení que tenés todo abierto, tenés que en chupito acá. Sería de soberbio así, en que ese, no, ¿entendés? En ese sí fácil como chiste que lo tiran ustedes. Sí, sí. No, es que es verdad. Está, pero vos lo dijiste, yo me siento agasajado que me inviten. Pero es verdad, está también una valoración a lo que sí, es hoy en día organizar una fecha sin que nadie tenga que pagar para tocar. Claro. Creo que es más un compromiso ideológico que sin espuma. Es que la consigna, claro, que, es la consigna. Que inclusive postergando su... sus objetivos como artista, digamos. Claro, ¿no? tal cual, porque como esto es autofinanciado y todo, y si grabás un sábado, ensayás un viernes, grabás un sábado y tocas a la noche, no llegás vivo. No, no, no, es que no pasó, llegás que porque, a otra edad lo podíamos hacer. No, es que nos ha pasado. No, es por el tema de los excesos y eso, es más que nada por el tema del desgaste mental, porque grabar. A mí, por ejemplo, personalmente, son 4 horas y salgo como si estuviese laburando un día de 18 horas seguidas. ¿Salís? Haciendo pastones. Claro, loco. No, cualquier laburo, pero salís estresado porque estás ahí. Y eso es laburo, ¿verdad? Entonces no podés hacer todo a la vez. Ahora, si no laburaría, no tuviéramos un laburo y laburás de la música, por ejemplo, y sí, te dedicás a tu laburo, que es tocar. Claro, grabás un lunes, el martes descansás, el jueves de tocar. O te internás en el lugar donde vas a grabar Y no, aguanta, loco, me voy a tomar una birra, te echas una siete y después seguís grabando, claro. ¿Viste? Pero no es así. Así que. No es el caso. Todos los días la tenés que. Tomate el descanso, pero son 200 por hora. Todos los días. Tomate el tiempo que quieras, pero son 200 por hora. Sí, el poeta dramaturgo, Adriancito. Un saludo para Adrián. Sí, andá, despejate, claro. Como dice vos, la hora la tenés que pagar igual, la concha de normal. Despejate y dejá el dinero en la caja. Despejate que yo con esto me tomo el crucero. Dale, yo me tomo la costera para volver a casa, loco. Pero bueno, fue un año de presentaciones. Sí, sí, como todos los años. Sí. Y tocamos por un montón de lugares, básicamente, ¿viste? Fuimos a tocar a Pablo López, ¿no? Sí. El lugar está bueno, ese lugarcito, ¿no? Está lindo. Está bueno. Demasiado lindo, ¿eh? Así, camarines, estrellitas, muy modernoso. Sin pagar también para tocar. No se paga un mango, pero en un lugar que no pareciera under, ¿viste? Hasta que no llegas a ver la gente del lugar, que es recopado. Igual siempre ninguneando a la banda, el bolichero no te regalaba una birra, nada. Sí, pero viste, muchos allá, que no te cobre el chabón, ya le plantea, yo no pago un mango para ponerme el sonido, ya es problema. Encima si te pedís birra, ¿viste? A veces. Mirá, yo había llevado a mi equipo, mirá, esa gente fue re loco, nos contactaron por Facebook. Todas las bandas, no nos conocíamos con ninguna banda. Nadie había visto a ninguna banda. Yo me había tomado el trabajo de ver a la banda que compartíamos, que era Cervocer, y la otra no me acuerdo, loco. Eran dos bandas más. Porque esto fue mayo, creo que fue. Ver los videos en el YouTube. Buenas bandas, todo. Y cuando llegamos ahí, el lugar tenía un equipo de bajo, batería y un equipo de viola. Medio baqueta, y yo llevo el mío. Otra banda que no nos conocíamos, ¿qué equipo tenés? Tal equipo. Vos tal vez, mirá, hacemos así, dice. Yo te presto el mío, vos prestame el tuyo, porque hicimos un backline, le dicen ahora. Sí. Un mix de equipos. Sí, pusimos los equipos ahí y ninguna pretensión, que a veces con bandas conocidas, ay no, que y tocamos. Bueno, no, tocamos, sonó bien. Ajá, nosotros bien. Somos para el orto, pero ya no es la culpa de los equipos. Tuvimos esas noches negras, como dice. Alguien le pasa. Los planetas no estaban alineados. Como dice Banzai, ¿viste? No estaban bien los planetas ese día, ¿no? Nosotros, muy largo el viaje, ¿no? Completamente desalineado estaba. Claro, era muy largo el viaje, ¿viste? Aparte, los camarines eran tentadores, te quedabas ahí, ¿viste? Qué lindo se escuchaba. Mi camarín era la mesa que estaba más cercana a la barra. Qué lindo se escuchaba toda esta espontaneidad. No, pero lindo lugar, aposta, lindo lugar. No sé si puedo hablar ahí, pero es un lindo lugar. Tenemos una banda que me pasaron el otro día, casualmente, no por casualidad, todo es parte de lo mismo, en el cumpleaños de Metaluria allá en San Fernando. Me encontré con el cantante de Sucia Maggi, banda donde está el Garrafa de Sergio Nieves. Qué groso. Es un fenómeno. Hace un par de años estuve. El ex Duck, un gran amigo. Gran amigo del Gordo Rojo también era. Mirá. El loco. Así que se mandaron de la suya los dos. Tipo los dos. Que respeto un montón. Y justo me recordó una fecha de Speed King. Bueno, pero no importa por qué, me caí en risa. No importa, pero me acordé de la fecha, ¿no? Tocamos en Speed King antes que lo cierre, ¡vamos! ¡Vamos! Igual, Stipá también lindo lugar. Ahí no. Lindo lugar, el Sotanito, ¿ves? Nos había invitado Caravaca en la presentación del disco también. ¿Ves? Yo estoy re agradecido que las bandas te inviten a la presentación del disco, como hizo Pablo Metrallero. Claro. También que en el Sotano, el Meloño, loco. Y por eso no puedes decir que no. ¿Y cómo? A ver, te invita a Pablito a tocar. ¿Y cómo le vas a decir que no? Te está invitando. Aparte de ser lo que es presentar el disco, es un evento muy grosso, loco. Es algo que llevas en tu memoria un montón de tiempo. Yo estaba más contento que los que presentaban el disco de repente. Sí, porque tenés porque vas a. Banda, pero elegiste, le dije, no, boludo, yo ya te voy a presentar el disco. Ahora que yo elija dos bandas o tres para tocar es porque te tienen en cuenta completamente, ¿viste? Sí. Es que ya sin espuma. Está mal decirlo, porque además son amigos, es como que. Bueno, pero la gente no lo sabe, ¿viste? Pero yo lo que noto es que se volvieron un referente de lo que es la actitud under, porque además no la boquean. No es que le estén diciendo, oh, loco, ¿sabes qué? El under soy yo. No es que nunca fuera un canchero de eso. Hola, acá Javi dice que hay alguien ahí. Hola. ¿Qué haces, querido? Adiósito. Les mando el mejor de los abrazos a Viento de Rebelión y Sin Espuma, que son lo que va a hacer que esto siga y no muera. No, vos, Adrián, pará. Aguante y sigan así, querido. Lo que va a hacer que esto no se muera nunca, loco. Escuchame, no, Adrián, ustedes están haciendo eso posible. Bandas hermosas como Sin Espuma, radios con cojones como ustedes. Así que, para adelante y los queremos mucho. Adrián, un beso, querido. Así siguen los chicos. Terrible el domingo, loco, ¿eh? Felicitaciones, Adrián, querido. Nos vemos. Un abrazo, Adrián, grande. Se quiere ir. Quedate un ratito más, no seas tímido, vení, boludo. Que me cuesta más. Adrián, un gran abrazo, che. Hola. Se fue la mierda. Adrián, para eso llamá, para cortar enseguida. Eso me corta. Sí, sí, no quiere que le diga nada. No quiere el retruco, viste, tiró el truco y se fue. Porque sabe que le voy a hacer un chiste de lo de las pizzerías que dijo el otro día. Pero bueno, yo lo comento a los que no estuvieron el domingo. Adrián hizo un homenaje a los heavies asesinados por la policía y a los heavies que no están más con nosotros, a los hermanos que nos miran y nos esperan del otro lado con una fresca para cuando nosotros vayamos. Y en un momento, por la adrenalina recital, nos puede pasar a cualquiera, las palabras como que le... se puede pasar, se puede pasar, tal ¿viste? Tal cual, sí, a lo que te refieres. Y él dijo... Dijo de esta manera, ¿no? Como acá hay una estación que se le cambió el nombre por dos compañeros asesinados por la policía, a todos los lugares, quería decir Adrián, donde la policía mató a una persona, se le tendría que cambiar el nombre también y poner el nombre de los asesinados ahí. Eso es lo que Adrián quería decir. Claro. Pero dijo... Teníamos que poner, y bueno, no le salió tan así. ¿Sí? Yo pensándolo lo estoy diciendo de este modo y tranquilo. Sabiendo lo que iba a decir. No con las pulsaciones de un recital. Sí, sí. Sí, aparte se acordó del primo de Caro. Sí, sí, sí. Asesinado por la policía. Y bueno, viniendo al caso, quiero pasar una movida que se va a hacer el... Viernes 15 de diciembre, en Plaza de Mayo, que lo organiza la Correpi, que se va a hacer un balance de lo que fue la represión durante el 2017. Esto es a las 5 de la tarde, loco. Y bueno, me acordé porque una de integrante de la Correpi es una prima mía, que por el caso ese, loco. Y esto... No, y Sin Espuma viene a toda la movida esa, loco. Gracias, man. No, y Viento del Rebelión, además de eso también, y señala, y dice... que cuando nos mandan globos, todas estas cosas, independientemente del gobierno que sea, ¿no? Del gobierno que le toque, la represión aumenta sobre los barrios populares. Acá hemos tenido casos de gatillo fácil en el barrio, desgraciadamente le toca, estas balas pegan muy cerca de acá del compañero Javier, y de tantos amigos que han sido víctimas de situaciones del mal llamado gatillo fácil, que son asesinatos con chapa, sí. Asesinatos policiales, asesinatos, se lo llama gatillo fácil porque asesinato con impunidad del poder. Como ciudadano común no puede portar arma y nuestro brazo armado es la policía, o sea que son los que están aptos para nuestro gatillo, el del Estado, ser el brazo armado del Estado, ¿entendés? Entonces estos hijos de puta que te tienen que cuidar te matan y no te rinden en cuenta, que es lo peor. No, te esconden, te tiran. No te rinden cuenta. Después, tiran, ¿cómo le das explicación a la policía? Tiene todo el aparato estatal de su lado, loco. Ya, mira, una reflexión que yo quiero transmitir a todos los que están del otro lado, porque la vez pasada me decían, esto es política, aquello es política, sí, y qué es política. Todo es política. En realidad es todo, hasta cuando compras el pan es política. Pero lo que quería decir es lo siguiente. La vez pasada decían, se hace política del caso Maldonado. Bienvenido sea. ¿Saben por qué? Porque si no hubiera sido por la gran movilización popular que existió detrás del caso Maldonado, no hubiese existido presión sobre los poderes de turno para que se esclarezca el tema, para que exista una investigación. ¿Vos te pensás que si no hubiese habido la movida que hubo hubiesen trasladado un cuerpo tirado en un río para que se investigue. Hubiesen cambiado la carátula de... Era un carcas más tirado por ahí, aparte, era un mascota más tirado por ahí, era un lugo más tirado por ahí, un Hiroshi más tirado por ahí. Lo que pasa es que no es una batalla de barra, loco. Se mató gendarmería, ¿cómo lo hace por claro, eso? Claro, otra cosa que está estigmatizada la palabra política, porque vos, cuando se nombra política, ves a los hijos de puta de turno, ya sean los Macri o los K, o los que tuvimos. Y vos, para tener una mirada política de la sociedad, no hace falta que estés afiliado a ningún partido, ¿entendés? Hablando de política vos tenés que saber de dónde carajo estás parado. Porque el apolítico es un pelotudo, para mí, ¿entendés? Y más viniendo de un rockero. Yo no consigo decir, no me importa la política. Y si vos escribís temas sociales, ¿entonces qué estás haciendo? Escuchando repitiendo las boludeces que dice otro. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces yo a lo que voy, que tenés que ser objetivo. Y si te querés informar, no te dejes comer la cabeza por los medios masivos. Tenés un montón de medios alternativos para... Y si, ¿cómo hago? Y bueno, interiorizate, hermano, tenés internet, que no es solamente para ver pornografía, ¿entendés? Aparte tenés tu cabeza que te dice lo que está bien o lo que está mal. Si a vos te venden una cosa que es blanca y es negra, es negro. O sea, ahora si vos dejás que te convenzan en la cabeza lo que no tenés, es otra cosa, ¿entendés? Vos sabés muy bien lo que estás viendo. Si te quieren pintar otra cosa, ¿entendés? No lo ves y listo, o sea, porque no somos tan fáciles de convencer después de tanto tiempo. A mí lo que me ha dejado muy impactado, la primera vez que me acerqué a un grupo de heavies, de rockeros allá en mi barrio, cuando yo era pibe, era la claridad que tenían para analizar las cosas. Tenían muy claro que la policía estaba del otro lado, el laburante era un amigo. Sí, yo lo único que voy a describir es que en otros lugares, en otras civilizaciones, al que no tenía entendimiento ni participación de la política, se lo llamaba idiota. Vamos con el tema de Sucio y a Maggie. Gracias, Javi. Yeah. se sente de pavor. Se arrastra sin ningún pudor. Solo en tu interior tienes que ver, buscando tu forma de ser. Trenchará tu debilidad, no te rodees, cansarás. Si no te hace, es porque está. Chicos, ¿qué quieren? ¿Cinco pesos? ¿Papel o faso? ¡Faso! ¡Cinco pesos de faso! ¡Cinco pesos de faso! Seguimos escuchando Viuda Negra de fondo. Gracias, Ángel, por este material, de corazón. Buscando recuperar las bandas que hicieron historia en nuestro under. Qué lindo poder. Y a sabiendas que no estamos solos en esta movida. No es cierto, Iro. Muchos más hermanos y hermanas nos acompañan. Así es, Carcas, como siempre decimos, y todos los que no conocemos y los que se van sumando también. A los que vamos conociendo tenemos acá en nuestra listita de siempre, vamos a ir mandando unos saluditos. Entonces van para La Púa del Metal. Ah, loco, La Púa del Metal, los muchachos estuvieron el otro día en el domingo, así que un abrazo ahí varios, para ellos. Varios amigos y amigas estuvieron, La verdad que muy bueno verlos. Un saludo también para Artillería Pesada, Evitando la Blande. Puesta en Marcha y El Lado Oscuro de La Plata, Rompiendo el Silencio, Desencadenando la Furia y La Voz de Metal de Zapala, Vientos de Poder, ahí abrazo para los compas, Locura General, Cuero y Metal, Luchando por el Metal, Estirpe de Acero de La Banda, Marcados a Fuego de Fernández, Brigada de Metal de Tucumán, Almas de Acero de Salta, Horas del Caos, Metalmorfosis, Megamosh, Innomine Metal de Bariloche, Resistiendo al Engaño de San Martín de los Andes, Cenizas del Abismo, Espíritu Guerrero, Enfermo Metal, ahí un abrazo y pronta recuperación que estaba con la gamba ahí más o menos. Factor Común, Espíritu Inmortal, Esquilación, abrazo ahí para Ale en la compa. Saludos para Ale. Caso Perdido de Rosario, junto con Exilio Nocturno. También para Una Voz desde el Under, Asado de Vidrio. La Cadena Ortodoxa, ahí Dieguito, otro compa. Un abrazo especial ahí para los hermanos de Bolivia, con Púrpura en Línea. También para El Último de la Línea, Oxidarse o Resistir. Y para los fanzines, Enterrado Vivo, que si no me equivoco vamos a estar conociéndolos en el Parque Lezama, ¿no, Carcas? Si, al menos yo voy a estar ahí en el Lezama. Van a pasar, 17. Van a pasar. Yo estoy ahí. Vamos. Yo pongo la firma del sello donde sea que estoy ahí. Grande. Ese fin es mío, Despreciada de Realidad, Metal Aggressive y Quebracho de Chaco. Así que como siempre decimos, todos los que se vayan sumando y los que vamos conociendo. Sí, hay que este mandar un gran saludo a Lema, a Nico, que siempre están ahí, loco. ¡Vamos con Sin Espuma! Bueno, acá estamos. Pleno. Yo soy guitarrista de Sin Espuma. Me dedico a sacarle el culo a la gente. Y después abrazarla. Cuando estuvimos en el aire, sabés cómo hablamos de todo el mundo. Como decías en el... ¿Cómo hiciste cagar en risa? ¿Cómo hiciste cagar en risa? Nos vamos a dedicar a sacar fuera a todo el mundo, a hablar mal de todos. y hablar mal fundamentalmente de gente que después vamos a abrazar, algo así, no me acuerdo, son espontaneidades que me agarran cuando voy al baño, ¿viste? Te cagás en todos ahí, ¿no? No, por eso lo bueno también es eso, ¿viste? La transparencia, loco, y la sinceridad que uno demuestra que sabe que hasta cuando dices boludeces lo dices en juego, ¿viste? Che, también un gran abrazo a Manuel Montis, jujeño querido de Battle Cry, que también cumple años hoy. Oh. Ah, saludo a la gente de Battle Cry, la conocimos cuando estamos grabando el disco. Ajá. Era en la sala de ensayaba Velocidad ahí en Saavedra. En Saavedra. De, ¿cómo se llama? Rústica ahora la banda de. Sí, Rústica. Sí. Bueno, en ese momento no me acuerdo. A Julio Pérez. Acá de Julito, en la sala de. Rústica, y ellos habían venido a tocar acá y estaban parando ahí. Y se cruzaron a hablar justo después de 4 horas de grabación, que ya estábamos en un estado medio alterado nosotros. Y creo que hablamos solamente nosotros. Un gran abrazo. Julio también estuvo en San Fernando, Julio, Germán. Sí, es cierto. Grande, Julio. Virreyes. Qué lindo ver a Virreyes. Qué lindo ver al muerto. Muerto. Boludo, estaban todos. Qué bueno, boludo. ¿Cómo se disfrutó? Esto el viernes, ¿no? Yo el viernes me fui al Parque Avellaneda, que ahí la Comuna 9. La Comuna 9 está haciendo una movida interesante como para que. El gobierno de la ciudad no se apropie partes del Parque Avellaneda. Ajá. Y entre una de esas movidas, con el aval de los vecinos, hay un festival que se llama Metales Brillan al Sol, que tocan un montón. Mirá. De bandas haciendo tributo a Riff, ¿no, papu? ¿Viste? Ah. Y bueno, entre todas las bandas tocó La Renga también. Mirá. Se copan los locos con cosas sí, así. Se copan así. Yo me acuerdo en el 93, 94 iba a una movida de recitales que se llamaba Chaucha y Palito. Era rockerita, ¿sí? Y La Renga tocaba en obra, ya estaba creo que la época desplazado por mil partes y siempre tocaba en esos lugares para 70 borrachines que éramos nosotros. Mira. Así que se mandan esas incógnitas. Están lindo esas cosas. Está bueno, está bueno porque, qué sé yo, es como sus raíces de repente, ¿no? Y aparecen ahí en la nave cada tanto también. Mira, yo fanático de Daniel Biglietti, un folclorista uruguayo fallecido hace poco tiempo, autor de A Desalambrar, el tema que hizo Sacre. Mi viejo también hacía A Desalambrar, lo hacía mi viejo también ese tema. Una vuelta voy caminando por San Telmo, bar, habían 10 personas como exagerado, ¿eh? Y estaba el uruguayo ahí tocando sus temas, disfrutándolo como. Ante como miles, si por porque ha tocado con un tipo que, pero percibí la virtud de pocos, de estar tocando en serio para 10 y para miles de la misma manera. Es que el que toca con sentimiento toca de ese modo, ¿entendés? Yo no sé si habré tocado un recital más grande que toqué, más convocatoria de gente, fue el último Nunca Más que tocamos. Mm. Mucha gente, ¿eh? Y mucha gente. Yo toqué con la misma gana que si estuviese tocando en el patio de la casa de unos amigos. Mm. El que toca de verdad. Si es no, que vos tenés que transmitir siempre lo mismo. Tenga 1 o 10. Es que el transmitir lo mismo no es. No sos un tipo que estudiaste. No, de sentimiento, actuación, claro, ¿entendés? Entonces, si tocas de verdad siempre vas a transmitir lo mismo. Si estás componiendo un tema en tu casa con la guitarrita que si estás tocando en vivo, ¿viste? Creo que es así. No cambia la fuerza ni las ganas que tenés para con la gente que hace así. O sea, mataría que todos los días tenés 10.000 tipos y que te. Pero sí, hay 10 tipos más agradecido cuando todavía. Te va un tipo al ensayo, te va uno solo y tocas de. Ya con más emoción, viste, también. Y no es que estés tocando en River Plate, estás ensayando, ¿viste? Uno a veces, inclusive, se hace preguntas sobre lo que hace cuando vos organizas una fecha, vienen más de 100 personas, te haces preguntas. Sí. Te haces, ¿por qué si hicimos 2 fechas en el año, por qué hoy vienen? Está bueno eso. Sí, está bueno. Te sentís apoyado. Cuando te preguntan, che, loco. O cuando te dicen, che, el programa anterior, ¿escuchás la radio? Porque bueno, no le das bola, lo haces lo mismo. Pero el misterio de esto es que haya 1 o 5 te da lo mismo. Todos los martes un programa, te digo, bueno, este martes te canso, no lo escucho, el otro martes no, cuando vos tocas. en el mes, dos o tres veces, ¿entendés? Y por ahí la gente, viste, está cansado, no voy a verlo, o sea, es distinto a cuando me tocas una vez al año o dos, que bueno, si no lo voy a ver ahora, el año que viene no lo voy a ver, o sea, por ahí es otro poder de convocatoria, ¿entendés? Pero lo lindo es estar todo el día en contacto con la gente, ¿entendés? Que seamos los cinco siempre, 20 siempre, 50, ¿entendés? O sea, yo, por lo menos en Espuma no le gusta eso, tocar cada 5 meses para que, cuando tocamos, ¿entendés? Quiero tocar entre fines de semana, hermano, ¿entendés? Y si toco solo, ¿entendés? Es lógico, es lógico que cuando armás una fecha tenés expectativas que te vengan a ver, ¿no? Porque si no, no salís a tocar. Y te ceba un poco con la demás gente. Pero si no hay. Una vuelta me tocó, creo que yo lo conté en el programa. Fuimos a tocar, tocaron 2 o 3 bandas, se fueron todos al carajo. Se fue a tocar nosotros y un compañero de los que tocaba en el momento dice, aguantá que entre la gente. ¿Qué entre la gente? Le digo, si seguimos aguantando, aquel borracho que está dormido en la mesa se va a levantar y se va a ir, loco. Así que, vamos a tocar y a la mierda, sí. Ya fue. Y sí. Nada de cara de culo, a tocar y hacemos de cuenta que es un ensayo gigante, boludo. Claro, sin claro. Gente. Y en el coliseo de San Martín, ¿te acordás? No, sí. 20 pendejitos así, boludo. La única gente que nos vio a las 5 de la mañana, 20 pendejitos así como este. Sí, pero ese. Además, están todos quebrados, eran 20 pendejitos haciéndonos el aguante que no podíamos creer nosotros, ¿no? La verdad es que tenés que estar acá arriba, loco. Viene un enito y le dice, Hugo, ponete la remera porque a mi mamá no le gusta que salga. Se me moría de risa. Es una anécdota, qué sé yo, loco. Así que anécdotas ahí para tirar. Sí. Saludos para Ernesto y para Amanda que estuvieron también en. Vamos, saludos. Un abrazo para Foca y Amanda, loco. Sí. No pasa nada. Un verdadero abrazo, loco. Bueno, ¿con qué vamos de Cine Espuma? Con lo que vos quieras, cargas. No, pero digan ustedes. Te delego la. Está el disco, está ahí, está el disco. Vamos a ponerle fuera del mundo, así la hacemos la contra Rambler, loco. No, queremos agradecer a Rambler. Qué lindo, qué honor, loco, qué honor que una banda. Y sabés que tema, también quiero agradecerle a Bastardos que está haciendo el tema Fuera del Mundo también. También me contó el Chevy que está tocando con ellos, loco, que están haciendo ese tema. Así que bueno, vamos con eso. Vamos con Fuera del Mundo. A ver quién más lo hace. ¿Lo tenés ahí, Javi? 4302-6394, mirá cómo te dejo agarrar, lo que es profesional es el Carcas. 4302-6394, los teléfonos. Vamos con Fuera del Mundo, Sin Espuma y aguante el Chevrolet, un lindo auto. Yo soy el Torino. Y el campeón del domingo, loco. Le faltan varias partes. Presento a su majestad, a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. Viaje un poco y verá la libertad que tiene. Viajar, leer, son cosas caras, porque todo lo que te despierte algo en la cabeza tiene que estar prohibido para sí. Quienes manejan esto. Son caras y difíciles de conseguir si te hacen pensar un poco, ¿no? Las facultades y la electricidad. Estamos acá con los amigos de Sin Espuma. Qué lindo compartir con ustedes esto. Y yo te quiero agradecer a vos por la invitación, siempre es un gusto tener una mesa, una charla de bar acá, ¿no? Yo le doy el micrófono y todo, hablamos y no le damos igual al micrófono. Una charla de amigos para que escuchen a los demás, Qué bueno, pero... un año movido, con muchos shows, ¿y qué cosas quisieras rescatar de esos shows que van en la acumulación de experiencias de este cine? ¿De cuántos años ya? Y estamos hablando de 18 años desde que nos formamos, porque nos formamos en noviembre del 99. La otra vuelta encontré un cassette que decía segundo ensayo y era en noviembre del 99, entonces le resta una semana esa fecha, que no me acuerdo cuál era, creo que es 19 de noviembre, me parece. Y lo que rescato, bueno, de experiencia, para mí cada vez que vas a tocar es una experiencia, una aventura nueva, como lo va a hacer ese sábado en el aniversario de 50 años de Sandra, que vamos a estar tocando con Combustión, con Mundo Limbus, y Mr. Kill y bueno, nosotros vamos a estar tocando ahí para celebrar el cumpleaños y despedir el año y festejar algún que otro cumpleaños más, por ejemplo en el Jardín, o sea, Sabrina también. Así que, pero es una anécdota. Por ejemplo, tuvimos una fecha en el Bar Zona de Nadie, la que tocó era el Surf, creo que era Maquinación, Velocidad 22, nosotros y la Ira del Surf. Y bueno, llega la hora de tocar nosotros y Topo no llegaba. No llegaba y anterior a nosotros se había tocado Cúmulo. Y le digo al negro, no te bajes de la batería, que es muy posible que tengas que tocar vos, pero no me sé ningún tema, bueno, marcar cuatro y arrancar. Les digo, y bueno, ahí quedó demostrado porque había tocado 7 años con nosotros, ¿no? Pero sí, aparte cumplió. Un gran abrazo gente, para el Chevy, porque es una gran persona. Así que, y para rescatar todas las fechas que tuvimos, siempre algo bueno sacás, si sabe seguir conociendo gente. Uno va para la vida y para buscar algo que por ahí no me resta, me desuma, ¿viste? Porque si no me sientas cómodo, que no te sientas cómodo, que estás en localías, ¿viste? Calculo que si vas a un lugar y no la pasas bien, después no vas más. Claro. Bueno, por eso, pero nosotros fuimos a un montón de lugares ya, por eso sabemos que ahí ya fuimos, no es que no vamos porque no queremos. El verdadero público rockero y ando no se quiere tragar más sapo por nada. Claro. No quiere abrir la cara, no quiere la entrada cara, y no tampoco, quiere... Y eso también depende... No quiere bandas estrellas. Depende de las bandas, de no hacerle comer ningún sapo más a los pibes con el recital, ¿entendés? Sí. Porque hay mucha... Yo veo, veo en las redes sociales, ¿viste? Muchos que hablan de... No voy a tocar a tal lugar. Pasan dos semanas y veo que tienen fecha en ese lugar. Les dura poco la postura. Ojitos de WhatsApp, boludo. Escuchame, pero ¿para qué? No hablé, boludo. No hacía falta tu declaración. No hablé, porque digo, no vamos allá. No vamos porque este lugar te vende la birra cara y después, chicos, nos juntamos para ir a tal o cual lugar en tal lado. Pero si no habías dicho que era una mierda el lugar ese. ¿Entendés? No, no estamos hablando de quien toca. Lo que se habla es lo que se dice, ¿viste? Pero cada uno yo calculo lo que quieren. Calculo que el recital. Si querés mentir, qué sé yo. El recital, por lo que desde nuestro punto de vista, es el que a mí me gustaría ver, el que voy a tocar. Sea en cualquier lugar que sea. Ahora, el negociado lo voy a hacer yo con el dueño del boliche. Si a mí me conviene, vamos a ir a tocar. Y el que me convenga a mí es que la gente la pase bien y que nosotros la disfrutemos. Sea el lugar que sea, te digo. Y si no me conviene, bueno, lo dejaré en bypass porque en algún día se puede llegar a negociar una tocada en ese lugar, ¿no? De eso se trata lo que hablábamos anteriormente de la política. Claro. Tenés que negociar con el tipo. El tipo te dice, bueno, flaco, veniste a tocar acá y yo te voy a cobrar tanto y tanto y tanto. Vos vas a tocar. Después que terminás de tocar, decís, este es un hijo de puta, me cagó, no te cagó, si te puso las cosas... Te la puso, cosa, como era. Te la puso en claro y vos aceptaste. Te acuerdo, tenés que vender 10 entradas, 100 pesos. Vos te compraste el puente de General Paz y Crovara, boludo. Con buzón y todo. Ahora no te acuerdo, tenés que vender entradas. Con el buzón que si sos un pibe de 20 años no sabés para qué sirve, ¿viste? Claro, así, se lo compraste con la garita de la policía. Claro, con la gendarmería, boludo. Pero entonces digo, no hablé, yo por ejemplo con los pies de la banda hablamos, no hablemos mal de nadie, le digo. No hablemos mal de ningún lugar ni nada, porque nosotros por ahí en ese lugar podemos llegar a hacer algo bueno y la gente va a ver que va a estar bueno el recital que hicimos nosotros, no el lugar. Entonces yo siempre digo, no escupabas para arriba porque la saliva te va a caer en el ojo. Tengo un montón de cosas en este programa, se está haciendo apretado, tenemos fechas. Vamos. Ah, sí, volando. Pero tengo fechas porque tiene que salir ya, porque tenemos. Que la Organización Mundial del Comercio viene a Buenos Aires. Tenemos que expedirnos frente a eso. Tenemos que decir que repudiamos todas esas cumbres en contra. Millones de dólares pasaron a cuarta mano y le pueden dar un peso a los jubilados. Mirá qué manga de hijo de puta que son. Y lo nefasto. Lo nefasto de hoy. Soberbio de mierda, boludo. La política se caga en la vejez. Y sí. En los abuelos. Si no le ponen a hacer paro eso, ¿viste? Entonces los cagan. Te chupan la sangre durante toda tu vida mientras vos vas a laburar. Y cuando no te queda más nada que vos decís, bueno, ahora tendría que ser un descanso, ahora tendría que ser... Te la quieren hacer pasar mal. Es doloroso. No quiero amargar a nadie porque estamos hablando cosas... Me está viniendo en la cabeza la... Es una realidad. La imagen de Norma Pla, lo que me estás diciendo. Eso me está viniendo en la cabeza eso. Qué vieja con ovarios, loco. Ahí la tenés. Admirable, ¿eh? Admirable. Y el otro hijo de puta llorando... ¿Te acordás cuando Caballo hacía? Felipe, sí. Son lágrimas de cocodrilo. No llores, ministro, le decía la señora, loco. Pero lo peor es que... no te sale, le decía. Toda esta calaña que está ahí atrás... Toda esta calaña política que está ahí atrás aprendió de todas esas cosas. Sí, y lo perfeccionó. Es el mismo esquema. Aprendió cómo superar los temas como lo de Norma Pla y demás. Y ahora sale con este tipo de cosas. Ahora viene contra los trabajadores, viene todo. Contra los jubilados, viene contra todo. Vienen por todo y a fondo. Y lo peor es que no encuentro respuesta, no encuentro resistencia al campo popular. Ahí está, esa es la palabra. No encuentro, la gente está completamente anestesiada. ¿Sabés cómo los tomo? No sé, a mí me gusta ver películas, ¿no? Veo las películas de zombies y veo a la sociedad argentina como la horda de zombies que va caminando así, inerte, comiéndose el discurso de Macri, que parece que se leyó un libro trucho de autoayuda, que si tenés un poquito de calle... no te la podés creer, papá. No te la podés creer. Y vos hablás, se está haciendo mal. No, pero los otros no están más, loco. No están más. Y pero es la contra. Cualquiera siempre que tenés un lo apriete, no. Pero Cristina, o sea, ella. En realidad, el tipo está ganando con la contra de Cristina, ¿entendés? ¿No? Porque toda la gente que lo votó, la mitad no lo quería ni votar a él. Votó sí, Cristina, sí. Votó contra Cristina. Y los políticos, o sea, de Cristina le votan los proyectos a este hijo de puta. A diferencia de las cosas que encuentro en la generalidad de la sociedad. Estoy muy orgulloso de mi compañero de trabajo. El lunes me levanto bien, pero yo les pasé, porque estamos en un grupo, ojo que estamos en un grupo de viento. No lo calamos, acá lo armamos todo el día. Después, en lo que quieran comunicarse, pasen el teléfono, nos vamos a juntar en ese grupo y vamos a hablar boludeces. Pero estamos en un grupo y un compañero me pasó el otro día, me pone lo que van a trabajar los quienes laburan en un supermercado. Se zarpan eso. Sobre todo las fiestas, que los van a tener, en algunos casos los van a tener laburando 12, 14, 16 horas. Y me decía, loco, mirá cómo está esta gente con los derechos. Me decía, eso fue el lunes. Ese tema de eso fue el amanecer del lunes. Y hoy un compañero vino y me dijo, ¿te diste cuenta que hubo consenso? Y hoy lo impensable, ¿cómo podés creer que un trabajador le pueda brindar consenso para aumento de tarifas de los servicios públicos? ¿Cómo un trabajador puede decir que está bien que te aumenten el gas, la luz, el teléfono y demás? Ah, pero antes no se quejaba. ¿Cómo puede generar esto? Pero mirá la capacidad que tienen hoy. De comerte la cabeza, sí. Con todos los medios de comunicación masiva a su favor y demás, ¿no? Pero ¿cómo representó hoy que estén en la situación de decir que un laburante... El tipo que está al borde de la indigencia. Pueda avalar un aumento tarifario que lo va a perjudicar. Eso no existió nunca en la historia de este país. Sí, estamos en un retroceso. Un 10% cuando te van a dar una inflación de un 20%. ¡Loco! ¡Despertemos! Apaguen la tele, boludo. Apaguen la televisión. Estamos en un retroceso que es único. Lo que pasa es que cuando te paras de mano te hacen cagar a palo y te mandan bala, ¿viste? Entonces, no, bueno, pero que... No, pero hay gente que ni participa de marchas sociales ni nada. Y yo tengo el caso de una conocida que trabaja de servicio doméstico, limpiando. Y la escuchás hablando que parece... Una burguesa, como lo está diciendo, flaca, le está limpiando los calzones al que te está cagando. Una ¿Cómo podés defender este sistema? ¿Entendés? El trabajo tan fino que hace la derecha es comerte la cabeza de tal manera que te convence de que te tenés que bajar los pantalones y dejarte, bueno, no sé si se puede decir una palabra, ¿no? No es la idea. No. Pero se entendió. Vamos con los anuncios de la fecha Miren el gesto. Rapidito, breve, ese era el gesto. vamos volando, a ver. Para este viernes tenemos un par de fechas. Una en Rivadavia, 1392, por la zona de Congreso, a partir de las 23 horas, entrada $70 en puerta. Psicosis extrema. Va a estar tocando Narcolepsia, Morgue, Lo Bruto, Carneros y Psicosis presentando su material, su EP, Infierno Hostil. Al fin veníamos esperando que las chicas sacaran el material. Bueno, vamos de vuelta el viernes. Para San Miguel, a una cuadra de la estación, Avenida Malvin, 1774. A partir de las 22 horas la entrada es gratis. Va a estar tocando en San Miguel Trash 3, Tempestor, Quimera, Violent Execution, Vulcanor, Toxic Wine y Confrontación. Después, la fecha que acá de los muchachos, los 50 años de Sandra, justo mi cumpleaños también. Y unos pares más que cumplen ahí por estos días, este fin de semana. Sin espuma. Cumulonimbus, Combustión y Mr. Kill. La entrada gratis a partir de las 23 horas en La Ferrer. La dirección es Víctor Martínez, 3811, la casa del Neno, de Sandra, Graciano, ahí ya saben los que los conocen. Y la última que tenemos para el domingo, homenaje a los caídos en la rebelión popular del 20 de diciembre del 2001. Va a estar tocando Sacred Trash, Basura, Metralleros, Bomba al Estado y atención que si no todavía consiguieron todavía, va a estar buscando una banda de trash o de lo posible o de lo que sea que se esté sumando. Esto es en el Parque Lezama, Avenida Brasil y Paseo Colón, a partir de las 15 horas, el domingo. Eso es este fin de semana lo que tenemos acá, man. ¡Vamos con Sin Espuma en vivo! ¿Con qué tema vamos? Hijo de la noche, hablamos tanto de rockeros. ¡Hijo de la noche! Esto es Viento de Rebelión con toda la furia del Metal Under. Rock pesado. Que no nos mientan más, loco. Que no nos mientan más. We'll be right back. desperté pensando en cambiar algo en mi vida para ser social. Traté de sonreír con un sobreandar para convivir con la sociedad. Se pasó volando. Terrible. Gracias. Gracias, Hugo. Gracias, Mascota, por acompañarnos, por compartir, por pasarla tan bien este programa de Viento Rebelión del día 12 de diciembre de 2017. Y el encare para la despedida de este programa lo va a hacer el Javi. Vamos, Javi, Me queda despedida, es un hasta luego, ¿no? Acá a los amigos acá de Sin Espuma. La verdad que abrieron muchas cabezas de este lado. Tenemos saludos ahí, Carlitos, del amigo acá de Barraca que siempre escucha. Y un par de oyentes ahí también del barrio. que mandan saludos ahí a los chicos de Sin Espuma. Tengo que buscar los nombres ahí, pero sí son del barrio, así que son del palo también, ahí, escuchando Metal a full. Pero también quiero agradecerles, ¿no?, por venir acá, por estar presentes en FM La Caterva, radio comunitaria, alternativa y popular sobre todas las cosas. Así que, más que nada, muchas gracias por traer su difusión y por todo su material, ¿no? Que la verdad que da que hablar. En realidad los agradecidos somos nosotros y a tener que elegir entre alguna radio vamos a ir siempre con las comunitarias y las alternativas, ¿no? Porque lo alternativo es lo que te permite elegir. Entendés, pensar y darte cuenta que existe otra movida, no solamente lo establecido. Y muchas claro. Gracias a Vientos de Rebelión, a Giro y a Gargas, loco, por invitarnos, nos sentimos muy a gusto. Y estamos muy contentos de que no sea tan acartonada la cosa, ¿no? Giro, tus palabras de despedida del programa. Me estaba acordando de la anterior vez que vino Sin Espuma. Que yo no me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. Fue la última vez que vinimos. Sí, yo me acuerdo de ahí. Y no, gracias por venir, muchacho. Pero más o menos es siempre la misma charla. Nos olvidamos el micrófono y empezamos a vomitar todo lo que nos pasa, todas las realidades. Claro, no sabemos que cuándo estamos en el aire. O sea, que hablamos de todo el mundo fue mentira. Al final estamos hablando bien de todo. Un psicólogo, venimos a Vientos de Rebelión. Claro, empanada. Hacemos catarsis. Muchas gracias a ustedes, loco. Gracias a Giro. Aguante, loco, gracias. Gracias, Javi, por el espacio que hizo acá en La Caterva. Gracias a toda la gente siempre que estuvo preparado. Un saludo para la gente de Che Barraca, de Vientos de Poder. Programa hermano de acá de. Y programa hermano de Huracanes de Rebeldía también. Chiste interno, muchachos. Qué grande. Bueno, no sé. Bueno, sí. Vos, Luis, dale, decíamos ya que viniste, dale. La ronda. Bueno, quiero agradecer ante todo también a. No respeta la ronda. A mi familia, loco. Hugo, mándele. Bueno, loco, más de lo mismo que dijeron todos, pero bueno, no voy a decir menos que nadie. Así que bueno, gracias a toda la gente que hace siempre el aguante en la Feria Sander. Gracias a la gente que apoya incondicionalmente todo. Seguimos sumando a gente que entiende de qué se trata todo esto, que es importantísimo, ¿eh? Y no dar el brazo a torcer nunca, ¿eh? Siempre para adelante. Como los veo, un paso más en la batalla siempre, loco. Si nos rendimos, cagamos. No, cogen a estos hijos de puta. Grande, Hugo. Gracias por el puta. ¡Bravo, Hugo! ¡Vamos! ¡Mascota! Su turno. Siempre un gusto escucharlo, Mascota. Bueno, creo que ya no sé qué decir. Quiero agradecerles a ustedes. Y bueno, esperemos que el año que viene, cuando regresemos, vamos a traer novedades. A ver si podemos grabar algún estudio. Vamos a ver si podemos grabar algo en vivo también. Así que dije lo que no tenía que decir. Tal vez ya sin Macri en el gobierno y todo, así que. Así que no, gracias. Lo dijo así que no apriete nadie, ¿eh? Tira un tal vez. Si nos deja. Supongo que. Si nos siguen invitando fecha, no vamos a poder, pero si no. Esos son los proyectos que tenemos y bueno, vamos a estar viniendo acá. Y si no, vamos a seguir viniendo igual, viendo los mismos temas. Para que. Qué grande, ¿no? Muchas gracias. Chico. Así que loco, saludo a todos los pibes, a todos los amigos de las bandas que escuchan, que nos acompañan en las fechas. Gracias Javi, gracias Ciro, gracias Hugo, gracias Mascota, gracias a todos y a todas las que están del otro lado. Muchas gracias por el aguante. Hoy una sensación bastante dual, bastante compleja, bastante difícil. Un fin de semana con mucho sentimiento de hermandad. El viernes muy lindo. Sábado compañerismo con amigos del laburo. Muy lindo también el domingo. Es lindo sentir que se abren puertas hacia espacios donde. Donde quieren cerrar. Donde se generan. Movidas culturales. Espacios de encuentro, de camaradería, rock and roll, donde. Eso es parte de la cultura también. Uno sospecha que se puede construir trincheras y lugares donde el ser humano pueda vivir en libertad y igualdad. Donde nos podamos sospechar de libres e iguales, aunque lo podamos hacer una burbuja. Digo una burbuja porque el mundo a nuestro alrededor está gobernado por los Macris, cada vez hay más represión, esto se ve, esto se percibe. Nosotros sentimos mucho más que los medios, nosotros pensamos mucho más de lo que nos dicen los medios. Y vemos. Estamos a la par que muchas bandas que no hacen las cosas para agradar. Por eso, sin espuma, sin contratos comerciales leoninos, por eso sin caretas, por eso sin arrodillarse, por eso la presentación. Y hoy, sin embargo, estoy muy dolido con lo que hicieron con la ancianidad, con lo que hicieron con nuestro futuro, porque es el futuro de los laburantes y las laburantes. Vamos a ser todos y todas los que lleguemos a una ancianidad cuando el sistema nos chupó todo lo que podía durante nuestras vidas. Y ojalá lleguemos, quizás muchos rockeros no tengamos esa expectativa de pero es para todos y todas. No importa si llegamos o no, pero claro, es para los demás. Quizás dejarle el camino un poquito más aliviado a las generaciones que vienen, ¿no? Quizás los rockeros no estamos esperando llegar a los 65, a los 70 años. Pero sin embargo, sabés que hay una mirada distinta. Lo van a haber muchos, van a haber muchos trabajadores que van a llegar a su jubilación y no les va a alcanzar, loco. No les va a alcanzar para los remedios, no les va a alcanzar para el morfe. Porque también te los cobran aparte. La familia va a tener que barcar al que trabajó todo y al que le sacaron todo de sí. Al que le agotaron su fuerza de trabajo, sí. Sus mejores años de vida se le agotaron, el esfuerzo del trabajo que sea, mental, físico, el laburo que sea, sin desprestigiar ningún tipo de laburo. Trabajo, loco. Porque todo trabajo es importante. Y lo peor es que nosotros como laburantes no nos damos cuenta que somos los que manejamos todo, los que hacemos mover todo. Desde los transportes, desde la construcción, desde las panaderías mañana. Nosotros movemos el mundo y vivimos de rodillas a estos hijos de puta. Porque hay que decirlo, hoy por hoy hay que decirlo. Estos hijos de puta hoy se cagaron en nuestros abuelos. Se cagaron en nosotros cuando ya no nos puedan exprimir más el cuerpo para hacer más por esta puta civilización que va hacia el abismo, loco. Si no pensás en los que dieron todos sus mejores años de vida por la producción para que esto mejore, no podés pensar en nada. Te cagás en tus abuelos, te cagás en la vida. En los nenes, acá los comedores. Te cagás en todo, loco. A mí me está dando mucha bronca todo lo que está pasando. Vamos a pasar una Navidad muy triste. Va a haber muchos hogares que no van a tener para llevar el pan a su mesa. Donde la mesa familiar va a ser muy triste, con muchas carencias. Eso es lo que no se entiende. Va a haber carencia en la mesa navideña. Y lo peor es que yo pensaba, el año pasado pensaba que teníamos que hacer fuerza para que no se tumbe la democracia y a que este hijo de puta permitirle a que te llegue hasta el final, hasta las próximas elecciones. Y lo peor de todo es que hay de este sorete para mucho tiempo. Eso me da bronca pensar. Ojalá no. Me da bronca pensar que la gente no se está dando cuenta, que la gente está dormida. Despertémonos. Despertémonos porque esto viene duro, loco. Hay que quemarse de pie, loco. Están quedando pocas voces en los medios, están quedando pocas voces, ni siquiera en los medios oficiales. Las últimas trincheras de resistencia van a ser las radios comunitarias, alternativas y populares. Vamos a ser las únicas voces que se van a enfrentar a esto. Yo amanecí mudo de pelearme contra esta gente. Voy a terminar hoy de vuelta mudo de terminar de peleándome con esta gente. Y se cagaron en los abuelos. Y se quieren cagar en los laburantes también, porque los laburantes son abuelos. Y se cagan en el que estudia, porque el que estudia es el futuro. Si no hay estudios, si no hay capacitación, Si no nos preparamos, no va a haber futuro. Entiéndanlo así también. Entiéndanlo por qué. Porque la clase gobernante educa para que laburés, para estar a la capacidad de manejar la producción que ellos quieren sacar adelante. El libre pensar está en nosotros, en salir de lo que ellos quieren, en ser autónomos e independientes, el ser rebelde, hoy es estudiar, capacitarse, abrir la cabeza para poder enfrentarlos. Porque si hoy te dejás consumir por el paco, por la falopa, el escabio, cualquier cosa que te consuma el cerebro, vas a ser presa de estos tipos. Si vos no podés abrir la cabeza, te van a llevar para donde vos querés, para donde ellos quieren. Vas a ser masa de maniobra de su circo. Entonces, tenemos que pensar, tenemos que rebelarnos. Tenemos que decirles que no a estos tipos. ¡Basta! Pasó la reforma previsional, que es una vergüenza. No dejemos que pase la reforma educativa. No lo dejemos avanzar porque vienen por todos nosotros. Y vienen por sacarnos la dignidad a la vida de nuestras familias. Eso es lo más importante. Eso. Vienen porque nuestra familia no tengan el derecho a comer, a tener salud, educación, trabajo. Tengamos en cuenta que vienen por todo, loco. Vienen por la dignidad de la familia laburante. Porque para ellos nunca dejamos de ser los negros de mierda. Estos son racistas, son burgueses, son xenófobos. Además de todo esto, si no resistimos, nos condenan. Y lo peor, loco, vamos, despertemos, porque nos van a hacer mierda. Si no nos unimos ahora, nos van a seguir cagando. Salgan un a la mensaje, calle también, loco. Un mensaje con mucha bronca, les digo hoy. Como heavy metal, como tipo que ha sido en su momento cagado a palo, hoy no importa eso. Si no nos unimos, esto se va al horno, loco. Y lo que lo peor nos va a pasar somos los de abajo. Salud, resistencia, lucha. Y vamos, loco, vamos, vamos para adelante, despertemos, porque estamos en el horno, loco. Vamos, Garca. Gracias, loco, gracias Sin Espuma, loco. Nos vamos con un tema de Sin Espuma y despedimos el programa. Gracias. Gracias, Javi. Y la lucha nos da vida, loco. Muy bien, Garca, ¿eh? Me emocioné. Te daré vistas con las tentaciones, cierto en él.